música no vacila, colega. No vacila la música, tío. Piénsalo bien, la música no vacila. Métetelo en la cabeza, la música.